en Guatemala. Y precisamente la violencia y la represión que muchos guatemaltecos y guatemaltecas denuncian volvió a manifestarse contra el pueblo quiché en la aldea Sotzil. Vecinos y vecinas fueron dispersados de forma violenta cuando exigían el retiro de una empresa hidroeléctrica de capital hondureño que amenaza con desplazarles de su territorio. Nos enlazamos nuevamente con la periodista Carolina Rivas. En el pueblo del Quiché se está librando la guerra en defensa de la tierra. Un nuevo desalojo violento se realizó este martes en la comunidad Sotzil, en el municipio de Nevaj, departamento del Quiché, al occidente de Guatemala, lugar donde la población mantenía ocupada la carretera para pedir el retiro de la empresa hondureña Hidro Xacbal Delta. Aproximadamente 35 patrullas de la Policía Nacional y Civil, elementos del ejército con el apoyo de dos helicópteros, lanzaron gases lacrimógenos en contra de la población, que en anteriores ocasiones ya había denunciado que la instalación de la empresa se dio dentro de las tierras de la comunidad. Miguel de León, autoridad indígena del lugar, nos amplía. Una vez más, el pueblo indígena, el pueblo Ixil, está sufriendo otra vez la represión del Estado por defender sus tierras. Llegaron 35 radiopatrullas de la TNC a desalojar a la comunidad de Sotzil, que estaban reclamando sus derechos sobre sus tierras, que son propiedades ancestrales, pero también es propiedad privada porque está registrado en el segundo registro de la ciudad, y que la empresa Hidro Xacbal Delta lo ocupó y que ofreció a la gente pagar, ofreció a la gente muchos proyectos y a la hora de la hora no está cumpliendo. Este es un acto ilegal porque la gente está defendiendo su propiedad privada, además de una propiedad ancestral. Hay 4 capturados, hay heridos, hay mujeres heridas y hay hombres heridos, pero que no quieren llegar al hospital porque temen que sean capturados. Sacapula, Santa Cruz, Nevaj, Chacul y San Juan Cotzal también. La población intentó en diversas ocasiones instalar una mesa de diálogo con la empresa, quien en un principio pagó por el precio de parte del terreno ocupado, pero después se desentendió del problema. Y la empresa pidió hablar con ellos el pasado miércoles, pero después a la hora de llegar, en la hora de la negociación, ya no, la empresa se corrió y dejó a la gente plantada. Anteriormente, un grupo de personas que habían también tomado medidas de hecho, y la empresa los llamó, les entregó una cierta cantidad de dinero y se fueron. Eso es una práctica que la empresa creó y que ahora el otro grupo de personas que está siendo ocupado su terreno también tomó la misma medida, y ahora ya la empresa responde ya con las medidas, ya utilizando los aparatos del Estado. Las autoridades indígenas denunciaron la violencia utilizada por las fuerzas de seguridad en contra de la población con el afán de imponer este tipo de megaproyectos. Y nosotros pedimos que mientras se arregle la situación se suspenda el trabajo de la empresa, porque si no es así, la situación se sigue agravando, y que el gobierno no siga utilizando la violencia como una salida para la imposición de sus proyectos sobre nuestros territorios. Eso es lo que nosotros pedimos. Nosotros lo que estamos reclamando, lo que están reclamando las comunidades, es nada más y nada menos su propiedad sobre sus terrenos. No estamos pidiendo nada al gobierno, no estamos pidiendo nada, nada más estamos pidiendo respeto, y que el Ministerio Público o las autoridades judiciales hagan su trabajo como corresponde y que no actúen a favor o que no se pongan al servicio de las empresas transnacionales. Pueblo aguerrido y valiente, que en tus montañas dormidas el despertar de la vida y el nuevo canto se siente. Se denunció además que el auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos del lugar es cercano al Partido Patriota, partido oficial, y este transgiversó la información. Personeros de la hidroeléctrica Hidro Xacbal Delta, del Grupo Empresarial Energía Limpia de Guatemala, ofreció el pasado mes de febrero a cada familia de la comunidad Sotzil 10.000 quetzales, un aproximado de $1,000 por despejar la carretera, pero esto nunca ocurrió. Atentos a lo que pasa, para sacar de su casa al opresor de nuestro pueblo. Así es nuestro pueblo quiché. Para Voces Así Nuestras y desde Guatemala, reportó Carolina Rivas. Es nuestro pueblo quiché.